Bueno, yo he elegido a Julio Cortázar y el título del cuento es La señorita Coro. No lo he cogido entero porque es muy largo, he cogido un fragmento que habla de la tiranía del dolor, de lo vulnerables que nos sentimos cuando estamos malos, de cuando decimos una cosa queriendo decir otra. Y dice así: nadie me prohibió que leyera, pero se me caen las revistas de la mano. Y eso que tengo dos episodios por terminar y todo lo que me trajo tía Esther. Me arde la cara, debo de tener fiebre o es que hace mucho calor en este cuarto. Le voy a pedir a Cora que entorne un poco la ventana o que me saque una frazada. Quisiera dormir, es lo que más me gustaría, que ella estuviera allí, sentada leyendo una revista y yo durmiendo sin verla, sin saber que está allí. Pero ahora no se va a quedar más de noche. Ya pasó lo peor y me van a dejar solo. De 3 a 4 creo que dormí un rato. A las 5 vino con un remedio nuevo, unas gotas muy amargas. Siempre parece que se acaba de bañar y cambiar. Está tan fresca y huele a talco perfumado, a lavanda. Este remedio es muy feo, ya sé, me dijo, y se sonreía para animarme. No, es un poco amargo nada más, le dije. ¿Cómo pasaste el día?, me preguntó, sacudiendo el termómetro. Le dije que bien, que durmiendo, que el doctor Suárez me había encontrado mejor, que no me dolía mucho. Bueno, entonces puedes trabajar un poco, me dijo dándome el termómetro. Yo no supe qué contestarle y ella se fue a cerrar las persianas y arregló los frascos en la mesita mientras yo me tomaba la temperatura. Hasta tuve tiempo de echarle un vistazo al termómetro antes de que viniera a buscarlo. Pero tengo muchísima fiebre, me dijo como asustado. Era fatal, siempre seré la misma estúpida, por evitarle el mal momento le doy el termómetro y naturalmente el muy chiquilín no pierde tiempo en enterarse de que está volando de fiebre. Siempre es así los primeros 4 días y además nadie te mandó que miraras, le dije, más furiosa contra mí que contra él. Le pregunté si había movido el vientre y me dijo que no. Le sudaba la cara, se la sequé y le puse un poco de agua colonia. Había cerrado los ojos antes de contestarme y no los abrió mientras yo le peinaba un poco para que no le molestara el pelo en la frente. 39 era mucha fiebre realmente. Trata de dormir un rato, le dije, calculando a qué hora podría avisarle al doctor Suárez. Sin abrir los ojos, hizo un gesto como de fastidio y articulando cada palabra me dijo: usted es mala conmigo, Cora. No atiné a contestarle nada, me quedé a su lado hasta que abrió los ojos y me miró con toda su fiebre y toda su tristeza. Casi sin darme cuenta, estiré la mano y quise hacerle una caricia en la frente, pero me rechazó de un manotón y algo debió tironearle en la herida porque se crispó de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, me dijo en voz muy baja: ¿usted no sería así conmigo si me hubiera conocido en otra parte? Estuve al borde de soltar una carcajada, pero era tan ridículo que me dijera eso mientras se le llenaban los ojos de lágrimas que me pasó lo de siempre. Me dio rabia y casi miedo. Me sentí de golpe como desamparada delante de ese chiquilín pretencioso. Conseguí dominarme, eso se lo debo a Marcial, me ha enseñado a controlarme y cada vez lo hago mejor. Y me enderecé como si no hubiera sucedido nada. Puse la toalla en la percha y tapé el frasco de agua colonia. En fin, ahora sabíamos a qué atenernos. En el fondo era mucho mejor así. Enfermera, enfermo y pare de contar. Que el agua colonia se la pusiera la madre. Yo tenía otras cosas que hacerle y se las haría sin más contemplaciones. No sé por qué me quedé más de lo necesario. Marcial me dijo, cuando se lo conté, que había querido darle la oportunidad de disculparse, de pedir perdón. No sé, a lo mejor fue eso o algo distinto. A lo mejor me quedé para que siguiera insultándome, para ver hasta dónde era capaz de llegar. Pero seguía con los ojos cerrados y el sudor le empapaba la frente y las mejillas. Era como si me hubiera metido en agua hirviendo. Veía manchas violetas y rojas cuando apretaba los ojos para no mirarla, sabiendo que todavía estaba allí. Y hubiera dado cualquier cosa para que se agachara y volviera a secarme la frente, como si yo no le hubiera dicho eso, pero ya era imposible. Se iba a ir sin hacer nada, sin decirme nada, y yo abriría los ojos y encontraría la noche, el velador, el cuarto vacío, un poco de perfume todavía, y me repetiría 10 veces, 100 veces, que había hecho bien en decirle lo que le había dicho, para que aprendiera, para que no me tratara como a un niño, para que me dejara en paz, para que no se fuera.